Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenos días. Buenas. Mundo Subnormal. Blanca Navidad. El día ha amanecido nevando en la fría capital de Mordor. Joder, verá, me ha dado una pereza. ¿Y a quién no? ¿A quién le apetece salir de la cama cuando está viendo nevar? Ya ves, tío. Ay. Cama y libro, macho. El invierno se resiste a morir. Joder, ya ves que se resiste, que hijo de puta. Pero bueno. En fin. Ya llegará el verano. Ya volverá a florecer. Ya llegará la fruta. Y todo el que nos agache. Es el hijo puta. Pues aquí empieza Mundo Subnormal en Radio Ela, www.radioela.org y quién sabe si próximamente en el FM. ¿Digo yo algo? Sí. Es que ha quedado también tu cuña, que pensaba que ibas a cortar y a seguir la musiquita, tío. Ah, es que me he acordado, digo, es que los probar de verdad hacen esas cosas. Hacen esas cosas. Y he dicho, nosotros, mira, por una vez en la vida vamos a hacer un probar de verdad. Nosotros somos profesionales. ¡No! Nosotros somos de verdad. ¡No! Nosotros somos falsos, somos hologramas. Somos entes. De hecho, Vera y yo no existimos, ¿eh? Realmente las personas que están aquí. Somos un programa de ordenador. De hecho, las personas que están aquí son. Son dos gafotas. Son dos, sí, bueno, básicamente iba a decir que son Santi y Alfredo, ¿eh? Pero como son ventrílocuos, pues imitan nuestras voces. Hay tres personas, sin embargo, que deberían haber estado aquí, ¿no? Sí, dos barbudos melancólicos. Dos tíos de música. Dos tíos del rock and roll. Del rock and roll más de planta de reciclaje, fábrica. Sí, de rock and roll así industrial. Industrial. Sí, que habíamos traído hoy para entrevistar, para industrial pasar con bioquímico. Ellos un rato, pero nos han abandonado, fíjense, sí, ustedes. El dúo Pelopolla nos ha dejado, los gemelos golpean dos veces versión gafulis. Versión gafapasta. Versión gafapasta nos ha dejado abandonado aquí y solos en el estudio, en un frío. Yo creo que el Javier se vio venir, que me había nevado. Y ha dicho, sí, me cago en rol. Y ha dicho, paso de todo. Paso de hacer que coger la bici, firme hasta allí, que hace mucho frío. Pues pum. Bueno, pues nada, aquí empieza Mundo Subnormal. ¿Y qué conciertos hay la semana que viene? Así pues, para que la gente vaya entrando en calor. Hay un par de ellos que nosotros sepamos, ¿no? ¿Verdad? Hay un par de ellos. El viernes día 8 tocan Teenage Mutant Trash, para variar. Para variar. Joder, ese grupo. Son el grupo de moda. Es el grupo de moda, ¿verdad? No vamos a poner ningún tema. El otro día le llamó Álvaro, el del Burli, a Guille, cuando lo de Suso y tal. Y le decía que tenía una fecha libre y tal, el día 13. ¿Ah, y dije, ¿sí? Tú llámame, tienes. Y claro, pero Guille no podía tocar porque no sé qué historias, que tenía muchos conciertos ahí pegados y tal. Tú llámalos, tiene Mutantrack, que esos te tocan, hombre. Esos te tocan, lo que sea. Eso, en cualquier lado, hombre. Bueno, pues Teenage Mutantrack estarán tocando con Biznaga y estarán tocando con King Duo, algo así. Un dúo de. King Duo, creo que se llama. No sé, bueno, no sabemos muy bien quién es. Creo que es el tercer grupo en Discordia. Es el dueño del Weirdo con uno de los cámaras de la Galaxia. De Asdraggers y Peña, sí, ¿no? De ese rollo así. Motelier y Malasañero, ¿no? Un poquito. Sí, Malasañero más que Motelier, podemos decir. Sí. Más clásico, más atemporal. Más atemporal, ¿no? Digamos que el motelerismo es algo concreto, espacio temporal, ¿no? Espacio temporal, sí. Si no, bueno, más señalir ya es algo como etéreo. Eterno. Un día tenemos que escribir un ensayo, tío. ¿Eh? Hostias, pues tengo una idea. Luego te la cuento. Vale. Pues nada. Precios módicos, me imagino. Sí, son 5 euros de mierda. Cervecica que te darán, me imagino. Supongo que habrá cerveza, como siendo siempre. La FAS, pues te darán cerveza. Eso es en la sala FAX, en la calle Hermosilla, número 101, en el metro de bajos, Goya. En los bajos de Goya. En esos bajos tan decadentes y tan ochenteros. Y tanto que nos gustan, además. Que están ahí bajos, alojados, sí. en el humilde y obrero barrio de Salamanca. Sí, un barrio además popular, populista. Populista particularmente. Popular sobre todo, popular, pero no en el sentido que le queréis dar, Un barrio donde obrero, las pulseras con banderas y emblemas. Donde la ABC, muy de moda, donde la ABC triunfa. Donde la ABC y la razón arrasan, compiten por tener un hueco en el corazón. Yo diría de más que la ABC habitantes. Que la razón, tío. La ABC es como más. El ABC es más caspa, ¿no? La razón es más. Más caspa, la razón es más caspa. La razón es más caspa que la ABC. Es mucha más caspa, tío. Joder. La razón es, digamos, que es para más. Yo lo veo más ambientes rurales, tío. Y yo, sin embargo, la ABC lo veo, pues. Pues el señorito de Salamanca, El ABC es más nacional catolicista. Y la razón, digamos, la razón que es más nacionalista catolicista, pero con un toque de folclórico popular. Folclórico popular. Sí, es el típico periódico que igual puede leer Jorge Javier Vázquez. Y monárquico, ¿no? En cualquier caso. Sí, bueno, monárquicos son todos, incluido el país. Ya, bueno. La verdad que sí. Ay, la monarquía. Y el día siguiente, el 9 de marzo, la semana que viene, habrá otro concierto, esta vez en el Bullister Ballroom. Concierto, me imagino, que es muy esperado por mucha gente. Sí, seguramente es una de las bandas de los 80 que quedaba por recuperar. Por recuperar, por ver. Cloaca Letal. Cloaca Letal desde Castilla. Desde sucia Valladolid, ¿verdad? Sí, pero realmente no, tampoco te creas que, bueno, por lo que he leído, no todos sean de Valladolid, y hay alguno incluso que... Hombre, ahora mismo desde luego que no son todos de Valladolid, que eso lo sabemos tú y yo. Nah, bueno, la banda que va a tocar desde luego no todos son de Valladolid. En fin, Cloaca Letal estarán tocando con Grupo Paralelo y Espermato Zombies, ya conocéis estas bandas porque todo han pasado por aquí. Ah, no, al igual que en Teenage Mutant Trash, también ha pasado por aquí, tampoco por eso no íbamos a poner ningún tema. Y vamos a poner un tema de Cloaca Letal, vamos a poner Valladolid. Su tema emblema, ¿no? Su tema emblema, uno de ellos, sí. Uno de esos temas oscuros y inquietantes. Bueno, el grupo la verdad es que tenía un sonido bastante particular, a mí sí que me gustan. Ya, mire, yo no digo que sea, a mí me gusta, pero bueno, tampoco es un grupo que... De hecho, yo les empecé a escuchar hace relativamente poco tiempo. Quizá no es un grupo de los punteros. Hace 3 o 4 años. 80 y tal, están un poco... Hombre, están olvidados porque, claro, eran de Valladolid, entre otras cosas. Les pasa un poquito como otros ejemplos que hemos comentado. Y en Valladolid, como ya sabemos, solamente hay fachas que compran la razón. Es como una extensión del barrio de Salamanca. Exacto. Pero vamos, lo que pasa es que, claro, con lo que hay de tal, pues tuvieron esa mala suerte. Y pues, igual hubiera sido de Barcelona, o de Madrid, o del País Vasco, pues quizá les hubiera corrido. Incluso de Galicia, sí. Pero no, eran de Valladolid. Eso también les honra. En fin, vamos a escuchar ese tema. El concierto son 10 euros. Precio único, creo, en taquilla. Se venden anticipadas en Potencial Hardcore y más en otros sitios, creo. Raravis puede ser también. Raravis, quizá. Sí, puede ser. También es un grupo que le podía pegar un poco así a la cucarachada. Sí, hombre, la cucarachada también. Le debería de gustar estas cosas. Sí, sí, es un grupo con un sonido bastante particular. En fin, vamos a escuchar Valladolid y seguimos. Pues es una película caletal. Muy bien. Pues sí. Muy bien. Hombre, yo creo que al final lo pasaremos bien en ese concierto, hombre. Seguramente. Muy mal se tiene que dar para que nos defraude. Pues nada, en fin. Y empezamos. Empezamos ya con nuestras cositas, cosas personales y tal y cual. Pues vamos a seguir un poquito en esta onda de, en esta onda de Valladolid. De Cuaca Letal, no, de Valladolid no. Porque no vamos al sur, no vamos a Málaga, no vamos al calorcico, a las playas. Ah, no, ay, es verdad, perdona. No, vamos al sur. No, no, vamos a otro, a un sitio más frío que aquí, donde nieva más sitio. Nos vamos a la lejana y Siberia. Montada, Canadá. Ah, a la lejana y montada Canadá. Por la policía montada. Ya, lo pillo. Donde el hockey sobre hielo es el deporte nacional. Y el boxley. Donde usted puede ver osos polares comiendo en el cubo de su basura de su chaletico de la sierra. Canadá, ese país que tiene su bandera una hoja de árbol, ¿no? De arce. De arce. Creo que es un arce. ¿Como la aldea? Sí. Pues la aldea del arce. Vente a jugar con nosotros. Era uno de tus dibujos favoritos, ¿eh? La aldea del arce. Me gustaba mucho la canción que la hizo el señor Emilio Aragón y me ha salido un pareado sin haberme enterado. Vaya. Pero... No, mi dibujo favorito era Nils Holgersson, ¿verdad? Nils Holgersson. Me flipaba Nils Holgersson. ¿Y quién es Nils Holgersson? Nils Holgersson es un cuento tradicional. Bueno, no tradicional, pero bueno, es un cuento de una sueca o algo así. Pues de un chavaluco. No se daría lugar en Benidorm, ¿no? No. Es allí en Laponia y tal, y Finlandia. Pero de un chavaluco que pues que llega a un gnomo y como se porta muy mal con los animales y con todo el mundo en general. ¿El chavaluco? Sí, el chavaluco es como uno de mis críos, hijo puta de balonmano, ¿no? Sí. Pues se porta muy mal con todo el mundo y coge un gnomo y le convierte en niño pequeño, en gnomo también, en enano. ¿En gnomo? Entonces se va con una banda de ganso por ahí a Laponia. Ah, me suena. Claro, y le sigue un zorro, muy simpático. Claro, eso, han hecho dibujos también, claro. Claro, han hecho dibujos. Ah, es que no sé por qué estaba pensando que estabas contando un libro. No, es que claro, esos dibujos están basados en un libro. Están basados en un libro. Exacto. Lo sospeché desde un principio. Nils Holgersson. Tenemos que hacer un día un especial de dibujos animados, ¿verdad? Vale. Canciones de dibujos animados que nos molan, tío. Sí, así. Uy, yo tengo. Aburrir, macho. Para aburrir. Vale. Bueno, el caso, que vamos a... La verdad que todo esto viene a cuento porque... Es muy interesante, pero... Porque el grupo que he traído hoy, realmente no tengo nada de información sobre ellos. De hecho, ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llama. Se llama The Maxims. The Maxims. Solo sé que son de Latida Records, el sello de... Fíjate, que de la fría Canadá se pongan el nombre Latida Records, que suena así como muy latino. Suena muy como muy latino, caribeño, suena... Muy... Sí, sí. Vamos a tomarnos un... Tomemos un daiquiri. Vamos a tomar un daiquiri ahí en el hotel, mi alma, que te voy a hacer feliz. Mientras tomo sodas de mi tumbona. Es muy guapa tú, cincuentona turista. Sí, es el rollo así como turismo. Pues sí, lo de la tía Rico suena como eso, como músicas del mundo, ¿no? Suena como. Bueno, como grupos de estos aquí, de Latin Jazz. En realidad es el sello de. De la gente de los transmitos. De los transmitos, eso es. En fin, pero este grupo que vamos a poner no suena a los transmitos, ni mucho menos. Suena más bien. Los transmitos, cosas. Que sí son de Canadá. También son de Canadá. Bueno, estos igual no son de Canadá, pero vamos, yo creo que sí. Ah, o sea que es posible. No, sí, yo por el sello. Yo he sacado conclusiones así aceleradas. Vale. Pero bueno. El caso es que si Viva queréis saber, vamos a repetir el nombre para que no se os olvide, los Maxims. The Maxims, sí, es el nombre y el tema que vamos a poner se llama White Out. Y si queréis información, ya sabéis, el Google. Blanco fuera, ¿no? ¿Eh? Un blanco fuera significa el tema, blanco fuera, white out. White out. Algo así, un poco blanco fuera, políticamente incorrecto. Ah, ¿no? Pues no tengo ni idea, porque esto yo creo que es, no sé de qué cojones hablarán, pero tienen también un tema que se llama Moth Queer. O queer Moth Queer. Moth Maricón. Sí, ya. Tiene que ser curioso saber las letras. A ver si me lo tomo en serio. Algún día quizá las descubramos. Pues nada, vamos a escuchar el tema y seguimos hablando. El sonido es así como un poco rocambolesco, ¿no? Por lo que he oído antes. Muy cramps y estas cosas. Vale. Yeah, pues ahí sonaban. Ahí sonaban. Un tema corto, un tema así. Sí, un tema que no molesta. Extravagante, un tema. No, que no molesta. No, no molesta. No, no subleva, no provoca, ¿no? No, o sea, vamos a ver, yo qué sé, ¿no? Es que sea nuestra música favorita, pero tampoco. Pero esto no ha salido. Pues es que fue Alfredo, me pasó el pack entero con todos los grupos estos y. Ah, bueno. con el pack Latida, ¿no? Records. El pack Latida, Records. Cierto, tenemos que decir que hay un sello nuevo. Ah, es verdad. Hay un sello nuevo. Pandemonium. En la ciudad, que se llama Parabecium. Ah, yo iba a decir yo Pandemonium. Pandemonium, tú estás últimamente muy influenciado por las fuerzas del mal. No, hombre, Pandemonium significa caos, verá. Caos, pero caos, algo así como. Jaleo. Algo es un nombre bíblico, así como muy. Pandemonium creo que es más bien una palabra, creo que es griega, verá. Latina, pero bueno, no tiene que ver con el demonio, como tú y yo lo entendemos, ¿eh? Todo tiene que ver con el demonio. Bueno, el caso es sí, que hay un sello nuevo, al cual recomendamos encarecidamente comprar los discos, básicamente por vuestro bien. Hay un sello, bueno, decir que el sello es Parabecium, ¿verdad? Parabecium Records, sí, y se va a encargar de hacer reediciones de grupos extraños y pequeños del 77 o así, bueno, ¿no? Extraños y pequeños tampoco exactamente, digamos, de cosas que bueno, según me sí. Comentó que, bueno, pues uno de los dos miembros, porque al otro no lo conozco, pero aún así, según me contó Alfredo, lo que querían era reeditar cosas que estuvieran muy singles, que estuvieran muy caros. Muy caros y que de esa manera pues se podían conseguir a precios pues, populares para la peña, para el disfrute del gentío. Para el pueblo, de las ¿no? masas. Entonces, disfrute para el pueblo. Porque, por ejemplo, sus dos primeras referencias no es que sean extra, vamos, tampoco son tan. Por unos puedes decir que sí, que son los Automatics. Los Automatics. Sí, que eso dices, bueno, sí, estos son de los raros o de los más underground, porque solo porque sacaron pocas cosas. Pero bueno, el otro es la reedición del primer single de Television Personalities. Que no es precisamente un grupo desconocido para, no, tienes para nadie. He patinado un poco en ello, porque. Pero bueno, sí, pensaba, esa es la idea. Básicamente, pues serán sacar cosas que estén muy destacadas, que es catalogadas y que sean muy difíciles de tal. Y sí. Creo que, bueno, habrá haber más sorpresas, verá. Habrá más sorpresas, sí. Ya he visto que tienen próximas referencias también en. Sí. Bueno, así pues, que nosotros no tenemos más que aplaudir y apoyar esta iniciativa. Siempre. Pues nada, vamos a seguir escuchando un poco de chatarra musical. Esto vamos a escuchar, es urgente. Esa pero banda, esto es gloria, ¿eh? Esto es gloria para nuestros oídos. Gloria bendita. Sí. Es una banda de Alicante, de aquellas zonas de más templadas. Sí, donde no nieva tanto como aquí. Sí, donde nos hallamos. Bueno, sí, es un número. Y bueno, pues es una banda, esto lo reeditó un sello que se llama Pakistán Crusade Rock and Roll o algo así, que es de por aquella zona. Ha reeditado otras cosas como yo qué sé, Morticios Decrépitos o cosas así, me suena. Y bueno, pues nada, no hay mucho que añadir. El tema emblema era Radio Alicante Muerta, pero lo que vamos a escuchar es Tu Última Broma. Esto suena bastante. Hombre, mal. A mí este single me parece una auténtica maravilla. Hombre, sin duda lo es. Parece una auténtica maravilla, todos los temas además, ¿eh? Lo que pasa es eso, que el sonido es bastante malo, pues está sacado como de maquetas, grabaciones. Sí, el sonido es un poco chufado, pero incluso le da un poquito más de gracia a la cosa, ¿eh? La verdad es que el otro día me lo llevé para ponerlo ahí en el Rock Palace, pero es que, joder, no sabes muy bien dónde encajarlo, tío, porque es que para oírlo en directo y tal es un. Yo lo de todos los jóvenes están muriéndose, siempre lo voy a poner también, mira, ¿eh? Sí. Sí. Ah, bueno, pues esta es Tu Última Broma. En fin. Otro temazo también. Sí, otro temazo. Última broma, desaparecido. No cuentes con nadie, He tirado mi radio, mi locutor preferido, me ha decepcionado. Ha ha ha! Hoy suenan los Spits de fondo. Bueno, pues ahí sonaban Urgente, un sonido chatarrero y chungo, grabado en el 82-83, allá en algún estudio. El año de Naranjito. En algún estudio perdido por el Levante Español. Entre Elche, tenía que ser curioso. Tenía que ser curioso ver eso, macho. Ahí. Hombre, sí. Como las novelas de Blasco Ibáñez, macho. Sí, un rollo ese de palo, así. Sí, Callas y Barro, así. Sí, la barraca. Merienda en la albufera o litronas en la albufera. Sería. Litronas en la albufera y canutos en la barraca. Ay, ay. Bueno, pues... pues nada, seguimos por esas zonas cálidas y meridionales. Del sur. Vamos a pasar a Málaga. Y a Malagón. A Malagón. Vamos a pasar a un grupo que, bueno, yo no lo conocía. Pero este es un grupo actual, ¿no? En cualquier caso. Es un grupo actual. Creo que es de gente veterana, pero actual. Y ni más ni menos que Los Enterradores. Vera, son Los Enterradores. No Los Hijos del Enterrador. Los Enterradores. The Undertaker. The Undertaker. Como el del Pressing Catch. ¿Cómo era la sintonía del Undertaker? Muy... Luego ya el Undertaker se volvió motelero y salía con una canción de los Judas Priest. Pero bueno, al principio era una cosa así como una marcha fúnebre y tal. Bueno, el caso que este grupo, pues bueno, está también... pues yo lo he escuchado y tal y cual y me ha gustado bastante. La maqueta, me han pasado dos, yo he traído la nueva. ¿Qué suena? ¿Así un rollo pues ibérico? Suena pues un poquito pues como los Hunter Pinrélico y Cloacale y tal y estas cosas. Ah, bueno, muy en la onda de... pero muy en esa onda, sí. Así muy, muy ribetes oscuro, oscuros, ¿no? ¿Se puede decir? Ribetes oscuros. Ribetes tenebrosos. Oscuras. Ah. Tenebrosos. Comprendo. Ah, sí, con letras apocalípticas y tal y bien. Bueno, pues... está bien, está bastante bien, vamos. Y desde aquí, pues nada. Desde aquí, pues os aconsejamos que miréis... que lo escuchéis. Lo escuchéis, lo busquéis. Seguramente tendrán un Bandcamp os o alguna pongáis, cosa. Sí, lo tienen, lo tendrán ahí por ahí anunciado. Mira adentro, probablemente. Busca adentro. Busca adentro, encuentra... hombre, un, dos, tres. Búscalo adentro y encuéntralo fuera. Nada, aquí tienen un contacto, unos números de teléfono que no vamos a dar. Bueno, el diseño... Sí. Sí, venían también con pegatinas y chapitas y todo. Ah, sí, joder, sí. Qué completo. Bueno, la verdad es que se han tirado el pisto bastante. Pues cojonudo. No, la verdad es que aquí no había ninguna referencia. Bueno, pues buscarles en el Facebook, buscarles en este Bandcamp, ese tipo de cosas que seguro que los encontraréis. Ah, bueno, mira, tienen unos temas en la página Reverb Nation. Una página así tipo Facebook, pero más de grupos de música solo y así. Que se llaman, su nombre es Enterradores 666. Vaya. Demi, ¿quién te iba a decir a ti, eh? Vaya por Dios. ¿Qué opinaría de todo esto Benedicto XVI? Pues no lo sé, lo que opinaría, creo que le importará un carajo. Le importaría un carajo. Entre cero y nada. Seguramente. Entre cero y nada le importaría. En su escala de cosas de importancia, ¿tú crees que este grupo...? No creo que Benedicto esté ahí apegado... bueno, ahora tiene Twitter. ¿Tiene Twitter? Saber, o sea... ¿No crees que el Vaticano debería hacer una campaña contra todos los grupos que tienen un 666 en su nombre? Yo creo que no. ¿Por qué, tío? Eso no sé. Porque bueno, básicamente, ¿qué más da, tío? ¿Sabes? Hombre, a mí me importa un carajo, está a mí claro, me importa un carajo y creo que a la gente del Vaticano le importa un carajo. Tiene cosas más... además, ten en cuenta que el Vaticano tiene cosas muy oscuras, porque yo creo que el satanismo está metido dentro del Vaticano. ¿Sí? ¿Tú crees que hay una... logia satánica, chunga... ¿Tienen ahí alguna sala en todo el inmenso complejo, sí, de San Pedro del Vaticano? Es lo de siempre, verá, es lo de siempre. Digamos que los agentes del diablo se introducen en nuestro mundo. Ajá, eso es muy de película, y... sí, rollo... claro, tronco. No me acuerdo cómo se llama esa película, de un demonio que iba pasando de cuerpo en cuerpo, no sé. Sí, bueno, de hecho en la profecía tercera parte, pues uno de los agentes del diablo es un cura. ¿Un cura? Sí. Además aprovecha para matar niños ahí cuando lo está bautizando y tal. Esos cineastas de Hollywood ya no respetan nada. No, no, pero bueno, nos importa un pepino. Aquí nos, bueno. Yo prefería que pusiera 777 por aquello de la profecía de los Rastafaris de y los tal. Cuando tú se ven class. Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema y dejar de decir gilipolleces. Y el tema se llama Te Consumes. Pasa el tiempo y te vas consumiendo. Otro día más te miras al espejo. Muchos años ya odiándose el reflejo. Cubierto de canas, arrugado el pellejo. Otro día más que te vas consumiendo. Sientes la atracción de la tierra a tus huesos. Son frustraciones lo que antes eran sueños. Estás cansado, solitario y enfermo. Pagas poco a poco a la vida su precio. Pasa tiempo y te consumes. Hoy recuerdas el ayer, el futuro que esperabas. Hoy es la mierda que ves. Pasa el tiempo y te vas consumiendo. Pasa el tiempo y te vas consumiendo. Pasa el tiempo y te vas consumiendo. Pasa el tiempo y te vas consumiendo. Pues ahí está, vas al tiempo y te vas consumiendo. Sí, sí. Todos nos consumimos, poco a poco. Sí, hombre, sí, tío. Y va, joder. Joder, está. Espera, ¿otra vez, ¿no? ¿Otra vez de los comerciales? No sé, no, ahora ya. Ah, cógelo, a ver quién es, coño. A ver quién es, espera, a ver. Venga, vamos a ver. Silencio, por favor. Sí, dígame. Indirecto para Radio Ela. Hola, buenos días. Yastel Empresas. Ya, es que ahora mismo me pilla un poco mal, lo siento. Es que por circunstancias no le puedo atender ahora mismo. Sí. ¿No le interesa a usted? Vale. Una línea inalámbrica. Más, un poquito más de media hora, una hora quizá. Pues es que, bueno, yo no sé si voy a estar aquí, pero alguien habrá, pero no sé ahora mismo quién, ¿eh? No. Es que esto es una... No. En fin, llame más tarde, gracias. Buenos días. Están un poco pesados, ¿eh? Sí, no, no me dejaban. Están en un dejaban, el capitalismo, dejaban, macho, tío, cómo nos agobia, nos oprime, tío. Déjame en paz, dije yo. Es que la amable, bastante correcto, la amable audiencia no lo sabe, pero es que es la segunda llamada en una hora. Sí, que sí, nos quieren vender la moto. Pues es otra, además, ¿eh? No era el mismo de antes. Este, por lo menos la podía entender. Joder, el de antes era un poco más... Puta complicado. Madre. ¿Qué pasa? ¿Que quieren que Radio Vela se me une al marido segundo de Yastel? Nos quieren atrapar, tío, ¿no? ¿No? Nosotros somos gente fiel a nuestra compañía. Somos... ¿Cuál es nuestra compañía? Por eso he dicho nuestra compañía. Si hubiera querido decirla, lo hubiera dicho. Ah. No hay que hacer propaganda. Bueno. En todo caso, propaganda de las compañías con las que no estamos. Bueno, pues nada. Después pues de esta parrafada, vamos a poner un tema. Un tema que de un grupo que ya hemos puesto aquí hace cerca de un año, los Fans. Bueno, hemos puesto varias veces, ¿verdad? Pero es que nos gusta mucho. Nos gusta mucho y además, pues, me quedo sin discos, honestamente. Honestamente, querido público, así es la realidad. Hombre, pero entre No compro. Todo tu caterva de discos, verá, has elegido pues, a los Fans. He elegido a los Fans, un grupo de power pop que es algo que no he traído mucho hoy porque he traído gente y tal. Y a los Cloaca de Tal, pues, para encauzar un poco así, para nivelar, digamos. Pues nada, los Fans son un grupo de Bristol que se formaron en el año 78, sacaban un puñado de singles y este es su primer single. El tema que pusimos es el de la cara B, que se llama Stay Night o algo así, Stay the Night, y el que vamos a poner ahora se llama Giving Me That Look in Your Eyes. Hombre, un temazo además, ¿eh? Un temazo de la hostia. Un poco nuevo olero también, unos dejes así. El rollo Balmoth, ya sabes. Un tema que le dedicamos a toda la gente para que le diga a la persona que ama. Un tema para... Eso mirar. Lo que dijiste tú cuando llegaste el martes por la mañana a casa, ¿no? Era... Debí a casa. Vamos a escuchar a los Fans y corramos un tupido velo sobre el lunes por la sobre noche el pasado. Y el martes sobre por la mañana. El pasado. So pues ahí sonaban. Ahí es bien, y bien que sonaban, la hostia. Los fans, los madre fans, mía, animando y alegrando los corazones. Madre mía, ya ves. El público de Mundo Subnormal. Seguro que cuando salgamos de aquí del Zulo, seguro que está el cielo azul ya. Hay una cosa que no te he contado. Hay una cosa que te quiero decir. Que es importante al menos para mí. Últimamente escuchamos mucha. Bueno, no es tequila, no, esto es maná, ¿no? Eso es tequila. ¿Es tequila? Sí. Bueno, buena gambaza, esto lo borraré en edición. Hombre, lo de maná, acuérdate. Te ¿qué? Quiero, te... No, es que de maná ahora mismo no me sale ninguna, macho, ¿eh? Sí, de maná es esa agua así, la de... Son pastelonas todas ahí. Sí, la de... Si pudiera respirar dentro del agua, ¿no? Algo así decía, ¿no? No sé. ¿Cómo pudiera vivir si no, no, no, no? Sí, sí, por ahí a los tiros. No, te iba a decir que el otro día el blog tiene una opción en la que puedes ver de qué país te escucha más gente, tío. Y aparte de Estados Unidos, que es el país de donde más se nos escucha. Ah, nos escucha gente de Estados Unidos. Nos escucha gente de Estados Unidos, nos escucha gente de España, obviamente. Nos escucha gente de Rusia, a tope. Hostia. Nos escucha gente, lo que pasa es que nos escucha y gente de Inglaterra, gente. Pero sobre todo de Sudamérica nos escuchan poco, tío. Hay que empezar a hacer una campaña de acción. Sí, tío, además nosotros pensamos que Sudamérica es el futuro y es donde está el único faro de esperanza en esta civilización. Esperemos que pronto tomemos cartas en el asunto, grabemos unas cuñas para promocionarnos. A mí lo que me flipa es lo que nos escuchan de Rusia, tío. Ya, la verdad es que es bastante curioso, tío. Pero sí, bueno, supongo que, no sé, escucharán la música o yo qué sé. Quizás desde Rusia se estáis empezando a interesar. Sí, básicamente porque nosotros somos un programa de que vosotros ya lo conocéis, nuestros 50 oyentes, en el cual hablamos mucho, demasiado. Demasiado. Demasiado. Entonces, si ya para un español ya le debe suponer duro escuchar decir nuestras gambas, nuestras tonterías habitualmente, pues ya para un ruso, tío, que ni siquiera se entrará en el tema. Gente más seria, más fría. Más del vodka, ¿no? Y más de violencia, la mínima. Claro, claro. Puñetazo en la boca. Puñetazo, patada en los huevos. Pelea de hooligans. Pobres rusos, tío, han perdido el norte, macho. Ya, tío, la verdad es que la antigua república soviética está un poco... Es la perpetuación del sistema capitalista. A ver, han llevado todo al extremo, tío, Joder. Sí, tío, han llevado ya... En fin, pobrecitos, macho. Se han dejado arrastrar. Bueno, pues vamos a seguir con lo mismo. Vamos a seguir. Ever ha puesto Power Pop. Yo voy a traer otro disco de Power Pop también. Vamos a poner a los Tourist. Vamos a poner la cara A de este single, que es una versión, no me acuerdo del grupo, pero sé que es una versión. Eso que lo diga como siempre la amable audiencia. Y he elegido la versión más que la cara B, porque la cara B es un poco chufas, la canción. O sea, que mejor la A, ¿no? Mejor la A. Además, la cara B es muy divertida, porque viene con frases en español y tal. Y, ¿ah, sí? Sí, como un rollo mexicano y tal. Ahí. Me encanta. Pero bueno, he decidido poner la cara A, porque bueno. Me encantan esos gringos imitando a los españoles con acento mexicano. Sí, sí, sí. No, bueno, es un rollo así, Acapulco y esas cosas, tío. ¿Ah, sí? Rollo surf, así un poco... No. La canción es como una especie de power pop Tex-Mex. ¿Tex-Mex? Es muy raro. Es como si un mod de repente se pusiera las movidas estas y un gorro de vaquero. Imagínate un mod así con gorro de vaquero. Ya me imagino yo al Rodolfo, tío, con un gorro esto de mexicano durmiendo vale, la siesta. Vale, bien, personalicémoslo en una persona concreta. Yo qué sé, Rodolfo. No, si me parece bien, sí, es más auténtico para nosotros y para la gente hipotética que pueda conocer a Rodolfo en cuestión. Que son unos cuantos. Sí, oyentes del programa, quiero decir, no en general. Bueno, pues nada, The Buena, Tourist. The Tourist. ¿El tema se llama? No me acuerdo, era, I only want to be with you. Solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. Verá qué bonito. Sí, es muy, muy. Estamos eso muy... es lo primero que te dejas dicho a Diana cuando llegaste a casa. Joder, y dale, verico al burro. bueno, buen temica, ¿eh? Sí, sí, un tema auténticamente para corazones salvajes. Temita para alegraros un poco la mañana, esta mañana tan fría ahí, que estéis en vuestra casa, melancólicos, ahí, escuchando. Melancólicos, barbudos. Esos amores perdidos que habéis tenido y que no habéis sabido recuperar, y ahora estáis solos. Y ahora es demasiado tarde para llorar. Es demasiado tarde para arrepentirse. Amigo, ahora morirás solo. A la calle, hay que volver al bar a buscar nuevas conquistas. Tus únicos compañeros serán los gusanos. Así que nada, vete al Burly, a ver si... A ver si pillas cacho. En fin, no pasa nada. La soledad también se puede llevar bien. Bueno, pues vamos a escuchar una banda que ha sacado un disco. Una banda... Nunca mejor dicho, amiga. Una banda amiga, sin duda. Amiga y muy querida. Muy Y grandes artistas, por lo menos, bueno, musicales y gráficos, desde luego, porque... Bueno, estamos hablando de The Government, una banda que nos tendrá que visitar próximamente. A ver si encontramos algún día en el que podamos cuadrar una entrevista para traerles. Y bueno, pues yo qué sé, ellos rezan Madrid's Own Garage Punk Soul Trio. Lo cual equivale punk, a decir igual a hippies. Punk, garaje, soul. Hippismo. ¿Todo esto se junta en una sola banda? ¿Es posible? Bueno, yo creo que hoy en día en los ambientes en los que se mueven... ¿Usted cómo lo ve, tertuliano Demian? Hoy en día en los ambientes en los que se mueven aquí nuestros amigos Guillermo, Hani y hermano Batería, que no lo conozco, pues hombre, la palabra garaje, la palabra punk y la palabra soul está más bien vista que la palabra, digamos, hippies. Que la palabra hippie nunca estuvo bien vista. Claro, la palabra hippie está muy mal vista, ¿eh? Entonces, pero bueno, de ellos deberían de reconocer que suenan ante todo y sobre todo a MC5, básicamente. ¿Tú crees, tío? Yo creo que esa sí. Esa es la mayor, hombre, influencia sin duda porque lo sabemos, pero no sé, a mí el sonido a mí me suena tan... a MC5. Pues es lo mismo que los hippies en su día cuando querían copiar a los artistas negros, ¿no? Y sacaron este Rhythm and Blues hard que derivó en hard rock. Sí, ¿no? Pues es un poquito lo mismo, lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer que estos cabrones tocan de puta madre, ante todo y sobre todo, bueno, y tienen mucho talento. El tema que vamos a escuchar se llama Friedman Eyes, un tema dedicado a Milton Friedman, alguien de quien podríamos hablar... Largo y tendido. Largo y tendido, un personaje que no causa la simpatía este grupo. No. Ellos, de hecho, hay un dibujo en su portada que lo dice bien claro, ellos odian, bueno, ellos son... Ellos están, enfadados con Friedman. Enfadados con Friedman. Bueno. De buen rollo con Dorsey. Con Lee Dorsey. Y son más feos que Holden. Sí. Bueno, la verdad es que son grandes personas. Desde aquí les... Bueno, desde aquí les apoyamos. Y seguro que a vosotros que tenéis buen gusto y exquisito gusto musical, no como aquí que nos habla, os va a encantar este disco. Y el otro día, por cierto, pillé la viñeta. La primera viñeta no la había pillado, fíjate, pero hoy la he pillado. Casualmente. En fin, vamos a escuchar el tema y esperemos que algún día, no tardando mucho, vengan ellos mismos a... Sí, a contarnos sus cosas. A contarnos y que me rebatan las palabras que he dicho. Y que rebatan lo que dices, que lo harán, que lo harán. Que lo harás, que lo harán. Y yo les volveré a rebatir a ellos. Your head is so hot. I wanna premium time your body. Pues nada. Pues ahí estaban. Bien. Ahí estaban. Ya una por gran fin. Banda. Además, ya parece, por fin, que parece que le sonríe de la fortuna, como ellos se merecen. Sí, la verdad es que. Y bueno, muchos proyectos, o sea, que hablaremos, oiremos hablar de ellos y oiremos hablar de ellos. Eso es. Próximamente tenemos preparadas más entrevistas, tenemos más grupos que traer, más gente. Sí. Desgastada y desfenestrada, sí, por la sociedad que visitará, que nos visitará. Como nosotros. Sí. Y bueno, pues el programa de hoy ha terminado. Ya llega a su fin. Y qué mejor manera que poner una canción, pues que hayan sonado también en este programa ya. Sí, ha sonado, porque es una de mis canciones favoritas. También, sí. Yo creo, vamos, sí, o sea, tiene que sonar. Sí. Si yo puse este disco, que lo debía. Sí, tú poner, pusiste este disco, pero yo creo que pusiste otra. ¿No puse esta canción, seguro? Yo creo que sí. Porque como esta es de las más conocidas y de las más obvias. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Dentro de tal. Bueno. Bueno, el caso es que da igual. Y si se ha sonado, pues no se importa un pito. El caso es que, bueno, esta canción habla un poquito de cuál es nuestro día a día, ¿verdad, Vera? Sí, un poco. Un poquito de cómo nos sentimos todos en algún momento. Bueno, bastante más momentos de lo que tendrían que ser, pero en fin. Ni más ni menos que vamos a poner a TNT, su disco de Guernica. ¿Cómo se llamaba el disco Guernica? Manifiesto Guernica, sí. Manifiesto Guernica. Y vamos a poner Sin Futuro. Vamos a ver si futuro esta canción. Que... Pues eso, que cuenta verdades como puños. Es voz femenina, ¿no? Tiene ahí una voz femenina ahí. Sí, tiene una voz muy. Sí. ¿Sí? ¿Es femenina o no es? Yo creo que no es femenina, pero bueno. ¿Es la propia del cantante siempre? Yo creo que sí. No sé, siempre yo creo que sí, la del cantante. Lo que pasa es que aquí pone una voz así. Ah, vale, vale. O sea, son efectos de producción, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente, igual. Pues, bueno, pues nada. No creo que haya mejor manera de terminar este programa de hoy que con. Hoy nos hemos movido mucho en los baremos entre el punk ibérico y el power pop. Hombre, con la salvedad de Government. Sí, con la salvedad de Government, que bueno, siempre es una salvedad. El mundo es normal. Es la excepción que confirma. Hombre, y también luego los canadienses estos raros que hemos puesto al principio. Ya, bueno, iba a decir que es la excepción que confirma la calidad de este programa. Eso ha quedado bien. Creo que con esa frase podemos despedirnos. Sí, sí. Memorizadla en vuestras mentes y hasta la semana que viene. Subnormales. Hasta luego.